invencibles de la educación, como la educación sexual integral y cátedra de Derecho y Medicina, donde se forman los futuros abogados y abogadas, jueces y médicos. En los hospitales públicos, las y los objetores de conciencia niegan el acceso a los protocolos de salud y los abortos legales no punibles, culpabilizando y penalizando a las mujeres, como ocurría con Yamila en nuestra ciudad. Por eso decimos que queremos un Estado laico y seguimos levantando nuestra consigna: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar. Para poder decidir sobre nuestros cuerpos es la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Queremos rendir un homenaje en este momento a la compañera feminista, luchadora incansable por el derecho al aborto, Sora Colegis, presente. Hubo un motivo que hizo que la Rosarina nos propusiéramos como sede del encuentro en el 2016. Nuestra confianza en que podríamos hacerlo. El movimiento de mujeres y feministas tiene en esta ciudad una tradición de más de 3 décadas de lucha, organización y articulación, incluso en el marco de las diferencias, que aún sabiendo que son numerosas, no nos paralizan. Los encuentros nacionales de mujeres en Rosario han sido, en las 2 ocasiones anteriores, motivo de orgullo y celebración de la unidad. Y punto de inflexión en esta larga historia, la nuestra, la del movimiento, la de sus encuentros. Estamos en la ciudad que en 1989 hizo frente a los indultos menemistas y luchó junto a las madres de casa y abuelas por la memoria, la verdad y la justicia. Y también que en el 2003 dio el puntapié inicial para lo que fue un tiempo después la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Rosario, gracias a la lucha de las mujeres organizadas, fue declarada en emergencia en materia de violencia de género en el 2012 y en el 2016 aprobó el cupo laboral trans a nivel ciudad. Nuestro recuerdo y reconocimiento a Graciela Benedetto, incansable luchadora por la unidad del movimiento de mujeres, y también a la compañera Sandra Cabrera, coordinadora de un taller en el encuentro de 2003 y referente de la madre Rosario, asesinada por denunciar los negociados de la policía. Hoy seguimos pidiendo el esclarecimiento de su crimen y justicia. Graciela y Sandra, presentes. No hay mejor manera de enfrentarnos con quienes atrean al pueblo, con quienes seguir sometiéndonos, escandalizándonos errores que no hicimos. Y en lugares de segunda, con quienes nos violentan y nos impiden decidir sobre nuestros cuerpos, que apostando a la unidad, al encuentro, en la diversidad de miradas y de trayectorias, más mejor receta para seguir en la lucha, estando todas juntas. encuentro crecemos, aprendemos y avanzamos en descubrir el origen de nuestro sufrimiento y los responsables de tanto dolor que recorre la vida de cada una de nosotras, develando la doble opresión que sufrimos por ser parte del pueblo y por ser mujeres. El encuentro será, como ha sido históricamente, el candelo para luchar y conquistar nuestros derechos. Acá, en Rosario, en este monumento, las recibimos. Las esperábamos con todas las ganas, con toda la alegría de saber que durante 3 días esta ciudad va a ser nuestra, de todas las mujeres. Tenemos 69 talleres, 140 actividades culturales y una marcha que promete ser inolvidable, una peña que nos va a hacer bailar bajo la luz de las estrellas. Costó mucho esfuerzo, pero sabemos que vale la pena. Este encuentro ya deja de ser nuestro, ya es de todas. Y esperamos vivirlo con intensidad. Esperamos cuidarlo, que nos cuidemos entre nosotras. Porque sabemos que este encuentro hace muchos años que molesta, que nos van a provocar, que van a querer perjudicarlo, que van a querer difamarlo, que lo van a querer quebrar. Esperamos que disfruten este encuentro, que se lo lleven transformado en fuerza para continuar la lucha de todos los días por un futuro mejor. Nuestra alegría, la de todas estas mujeres que estamos acá, es por recibirla. Nuestro fervor es por ver que año a año este encuentro crece. Nuestra firmeza es para no ceder en nada de lo que conquistamos y para conseguir los derechos que se nos adeudan. Como en el 89, como en el 2003, hoy, mujeres de todo el país,